101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos página deportiva en el 101.4 en Teleelche Radio Marca y en Teleelche con una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 13 de septiembre de 2021. No es muy habitual, pero es lunes de previa porque el Elche Club de Fútbol juega esta tarde a partir de las 8 contra el Getafe de Michel González en el Coliseum. Tenemos a Paco Gómez viajando hacia tierras madrileñas para contarnos en directo todo lo que suceda en ese partidazo de la jornada 4 del campeonato de Primera División. Ojalá Paco nos cuente la primera victoria del curso. Sería importante estrenar el mes de septiembre con 3 puntos y más teniendo en cuenta lo que viene después contra rivales como Levante, Villarreal o la Real Sociedad. Pero lo más importante ahora mismo es ganarle al Getafe. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Al Coliseum por la primera victoria de la temporada. El nuevo Elche de Fran Escribá ya tiene su plantilla cerrada, aunque hoy no podrá contar con Javier Pastore, que sigue con su puesta a punto. Contra el Getafe se pondrá a prueba el nuevo proyecto franjiverde diseñado por Cristian Bragarnic. Vuelve el fútbol después de 2 semanas de parón y en la afición del Elche reina la ilusión por sacar hoy un buen resultado en tierras madrileñas. Ese es el único objetivo, aunque el técnico del Elche, Fran Escribá, advierte que el Getafe no merece estar con 0 puntos porque los de Michel han ofrecido una buena imagen contra Valencia, Sevilla y Barcelona. Para empezar, al Getafe le pasa lo que una lectura que confunde a veces a principio de temporada. Hay que analizar los calendarios muchas veces. Hay equipos que están ahora con 5 o 7 puntos y ya están pensando en hacer una gran temporada. Y el calendario, dentro de que todos los partidos evidentemente son difíciles, pero han tenido un calendario más cómodo. El Getafe es justo lo contrario. El Getafe ha tenido 3 partidos dificilísimos. Cualquiera, y me incluyo nosotros o cualquier otro equipo, después de esos 3 rivales puede estar con 0 puntos, no solo ellos. Posiblemente han merecido puntuar en los 3. En los 3 han tenido opciones. Perdieron en la última jugada del partido con el Sevilla, un partido que tenían empatado. Dominaron a un Valencia, que es verdad que está en inferioridad, pero claramente, y tuvieron muchísimas opciones. Y prueba de ello es que el mejor del Valencia fue el portero. Y compitieron muy bien contra el Barcelona, pese a encajar un gol a los 2 minutos. Yo creo que si ahora miramos o analizamos al Getafe por los puntos que tiene, nos estamos confundiendo. Creo que el equipo tiene una base muy buena, que ya lleva años trabajando lo que es la plantilla esa, y creo que han firmado muy bien. Tiene muchas soluciones en ataque, tiene un excelente entrenador, al que admiro y al que respeto. Creo que van a hacer una buena campaña, pero es cierto que han tenido un calendario pues un poco como nosotros. Tanto Elche como Getafe en este arranque de liga han tenido calendarios parecidos en cuanto al nivel de sus rivales. El Elche se ha enfrentado al Atlético de Madrid y por último al Sevilla, mientras que los azulones empezaron la liga contra el Valencia, perdieron también contra el Sevilla y antes del parón cayeron dando la cara en el Camp Nou contra el Fútbol Club Barcelona de Ronald Koeman. En la convocatoria de Fran Escribá para el duelo en el Coliseum no ha entrado Javier Pastore, pero los que sí han viajado han sido los otros fichajes: el portero Axel Werner, el centrocampista Gerard Gumbau y el delantero Lucas Pérez. Los 3 se estrenan en convocatoria y podrían tener sus primeros minutos con la camiseta franjiverde, sobre todo Gumbau y el delantero Lucas Pérez. En principio Werner lo tendrá más difícil porque parte de salida con el rol de tercer guardameta. Además, buena noticia, vuelve Pedro Vigas tras superar sus problemas físicos y podrá ser de la partida también el atacante Lucas Boyer. pie. Hay que recordar que Escribá tendrá que hacer un descarte antes del partido. Han viajado 24, pero solo podrán estar disponibles 23 futbolistas. Enfrente estará el Getafe de Michel González, que ha empezado la liga con 0 puntos en sus 3 primeros partidos. Así ve el técnico madrileño al Elche Club de Fútbol. Bueno, yo creo que el Elche, con la llegada de Fran Escribá, consiguió una solidez que le dio la oportunidad que parecía remota de salvarse y la aprovechó. A partir de ese momento, un equipo que aguanta un año en primera división, que pasa por esas dificultades lógicas en cuanto a presupuestos, nuevo la categoría, pues se ha armado muy bien. Siempre sabiendo de la estabilidad que da Fran, que no solamente tiene experiencia, sino conoce muy bien a los equipos y conoce muy bien la liga. Yo creo que han tocado los palos necesarios y las teclas necesarias y ahora mismo es un equipo estable. Le hemos visto jugar en un comienzo del campeonato similar al nuestro, algo parecido, y hemos visto que no es fácil ganarles. O sea, que puede sonar como, el Elche se salvó en la última jornada, pero no es el Elche de salvarse en última jornada, sino es un Elche superior. Por otro lado, estamos también muy pendientes de la campaña de abonos que sigue en marcha porque el pasado miércoles se relanzó una vez conocidas las nuevas medidas sanitarias. El club ilicitano puso a la venta 5.000 abonos para el público general en el anillo y ya se han vendido 2.000. Es decir, que si sumamos estos 2.000 a los 8.500 carnés de la primera fase, el Elche ya cuenta con cerca de 11.000 abonados. El próximo partido en casa será ante el Levante el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Podrán darse cita en el Martínez Valero hasta 20.000 aficionados, aunque lo más probable es que no se alcance esta cifra, entre otras cosas por la letra pequeña de las restricciones. Ya sabéis que el aforo permitido es hasta el 60%. Y en la parte final del programa repasaremos los marcadores del Polideportivo Ilicitano durante el fin de semana. Hemos tenido un poco de todo. Primeras victorias en fútbol para el Elche Ilicitano y el Athletic de Torrellano. Segunda derrota consecutiva para el Elche Femenino y empate en la primera jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola en balonmano para el Visitelche.com contra el Granollers. De todo ello hablaremos en el Elche en punta de hoy. Antes hacemos una pausa y hablamos largo y tendido de ese partidazo, el Getafe-Elche de esta tarde a partir de las 8. Una pausa y continuamos. Puedes vivir en una ciudad o vivir la ciudad. Perderte lo que pasa en sus calles o poder perderte por ellas. Circula sin restricciones por toda la ciudad con el nuevo Cupra Formentor híbrido enchufable con hasta 52 kilómetros de autonomía eléctrica. Conduce diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37, Elche y en wallscar.es. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Todavía no te has enterado? Disfruta de la gama Z de Kia desde 13.800 euros. Y ahora, aprovecha las ventajas del plan Movestrés al elegir una versión híbrida enchufable con la tranquilidad de los 10 compromisos Kia. Oferta válida financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Estás escuchando Elche en punta en Teleelche Radio Marca y en Teleelche. Hoy es lunes, un lunes un tanto atípico porque lo normal es que estuviéramos hablando de lo que le sucedió al Elche Club de Fútbol en su partido de liga, pero es que el equipo ilicitano juega esta tarde a partir de las 8 la jornada 4 de liga contra el Getafe, un encuentro que te vamos a contar en directo desde las 7 y media en Marcador con la retransmisión de Paco Gómez desde el Coliseum. Tenemos ya muchas ganas de volver a disfrutar y, por qué no decirlo, de sufrir con el Elche Club de Fútbol después del parón por selecciones. Han sido 2 semanas, pero por fin regresa a la liga para el equipo ilicitano. El Elche estrena el mes de septiembre contra el Getafe y después jugará otros 3 partidos, es decir, que vamos a tener 4 jornadas en 2 semanas. Getafe, después vendrá el Levante el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. La semana que viene Villarreal el miércoles a partir de las 10 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Y por último, para cerrar el mes de septiembre, la Real Sociedad también a domicilio el próximo domingo 26 a partir de las 7:30. Pero nos centramos en el duelo de la jornada 4, este Getafe-Elche. El nuevo proyecto franjiverde aprueba en el Coliseum. El Elche de Fran Escribá busca en Getafe la primera victoria de la temporada, sin Javier Pastore, pero con Lucas Boyé y el resto de fichajes que han entrado en la convocatoria. El técnico Escribá se ha llevado a tierras madrileñas a 24 futbolistas, entre los que se incluyen el portero Axel Werner, el centrocampista Gerard Gumbau y el delantero Lucas Pérez, 3 de los últimos 4 fichajes en llegar. El último es el argentino Javier Pastore, que se ha quedado en Elche para continuar con su puesta a punto. Es la gran baja franjiverde para el duelo ante el Getafe, puesto que Pedro Vigas y Lucas Boyé se han recuperado a tiempo de sus molestias físicas. El que tampoco ha entrado en la lista por lesión es el canterano Johnny Álamo. Es que Escribá tendrá que hacer un descarte antes del encuentro y todo apunta que se mantendrá el esquema 3-5-2 con el que ha arrancado las 3 primeras jornadas. En la convocatoria también está el internacional chileno Enzo Rocco, que ha participado durante la última semana con el combinado nacional de su país. Los ilicitanos cuentan ahora mismo con 2 puntos en el casillero después de cosechar empates ante el Athletic y el Sevilla y de caer por la mínima ante el Atlético de Madrid en la casa del campeón, en el Wanda Metropolitano. 3 buenas actuaciones que han dejado la sensación incluso de haber sumado menos puntos de los merecidos, por lo visto, sobre el terreno de juego, algo similar a lo que le sucede al Getafe. Así las cosas, en el Coliseum tratarán los de Escribá de sumar la primera victoria de la temporada en un escenario en el que se han obtenido 3 empates en las 3 visitas anteriores en primera división. Por su parte, el Getafe recibe al Elche en penúltima posición, sin estrenar todavía su casillero de puntos. Los azulones han perdido sus 3 primeros partidos en un calendario, como hemos comentado, muy exigente, contra el Valencia en la jornada inaugural 1-0, ante el Sevilla 0-1 y también contra el FC Barcelona en el Camp Nou por 2-1. Derrotas por la mínima que han dejado sin premio a los de Michel González, pese a la buena competitividad que han demostrado en el arranque liguero. El encuentro lo va a arbitrar el colegiado Mario Melero López del Comité Andaluz. El malagueño ha arbitrado en 20 ocasiones al Elche con un balance de 6 victorias, 7 empates y 7 derrotas. El último triunfo con Melero López fue en Copa del Rey ante el Buñol, así es que ya toca volver a ganar. La rueda de prensa de Fran Escribá, como sabéis, fue el viernes, así que vamos a escuchar lo que dijo el entrenador valenciano sobre el Getafe. Es un club que Escribá conoce bien porque estuvo en su banquillo como segundo de Quique Sánchez Flores y como primer entrenador en el curso 15-16, precisamente después de marcharse del Elche Club de Fútbol en su primera etapa. Un rival que, bajo su punto de vista, no merece estar con 0 puntos. Para empezar, al Getafe le pasa lo que una lectura que confunde a veces a principio de temporada. Hay que analizar los calendarios muchas veces. Hay equipos que están ahora con 5 o 7 puntos y ya están pensando en hacer una gran temporada. Y el calendario, dentro de que todos los partidos evidentemente son difíciles, pero han tenido un calendario más cómodo. El Getafe es justo lo contrario. El Getafe ha tenido 3 partidos dificilísimos. Cualquiera, y me incluyo nosotros o cualquier otro equipo, después de esos 3 rivales puede estar con 0 puntos, no solo ellos. Me refiero que esa es la primera. Han perdido los 3 partidos por la mínima. Posiblemente han merecido puntuar en los 3. En los 3 han tenido opciones. Perdieron en la última jugada del partido con el Sevilla, un partido que tenían empatado. Dominaron a un Valencia, que es verdad que está en inferioridad, pero claramente y tuvieron muchísimas opciones. Y prueba de ello es que el mejor del Valencia fue el portero. Y compitieron muy bien contra el Barcelona, pese a encajar un gol a los 2 minutos. Yo creo que si ahora miramos o analizamos al Getafe por los puntos que tiene, nos estamos confundiendo. Creo que el equipo tiene una base muy buena, que ya lleva años trabajando lo que es la plantilla esa, y creo que han firmado muy bien. Tiene muchas soluciones en ataque, tiene un excelente entrenador, al que admiro y al que respeto. Creo que van a hacer una buena campaña, pero es cierto que han tenido un calendario pues un poco como nosotros. Nosotros podríamos estar con 0 puntos y podrían encenderse alarmas que serían injustificadas porque hemos tenido 3 partidos muy difíciles. Bueno, hemos conseguido 2, pues bueno, incluso podríamos haber conseguido más, pero es que el Getafe, pese a tener 0, desde luego no merece estar con 0 puntos. Por eso digo que no nos confiemos, es imposible que haya confianza, porque es un equipo que no tengo ninguna duda que va a salir de ahí porque tiene plantilla y entrenador para ello. 0 confianzas para el partido de esta tarde en el Coliseum, y una vez cerrada la plantilla, Escrivá ha reconocido en la previa que se trata del equipo de mayor calidad que ha tenido en su etapa en el Elche Club de Fútbol. Recordemos que el valenciano va a por su cuarta permanencia en primera división. Insiste en Escrivá en que está muy satisfecho con su plantilla. Bueno, respecto evidentemente al Villarreal que yo tuve, es una plantilla, ya no es por calidad, ¿qué calidad tenemos? Simplemente era un equipo muy hecho. Un equipo no es lo mismo cuando, como ahora, hemos juntado muy buenos jugadores, pero acaban de llegar. Y ese equipo, afortunadamente, es un equipo que estaba formado y unido. Y el que ha venido, además, ha venido con esa mentalidad de equipo que es importantísima para nosotros. Con independencia del nivel del futbolista, de que sean jugadores de un nivel superior en cuanto a su carrera, pero han venido con lo primero que es fundamental para el grupo. Es con muchísima humildad, son uno más, trabajan como todos los demás, y en ese sentido es fenomenal. Pero sí que es cierto que en el caso, por ejemplo, del Villarreal que yo tuve, era un equipo muy hecho, muy formado, con jugadores de mucho nivel, pero además ya digo que en el que había que añadir muy pocas cosas. En ese sentido, tuve mejor equipo, partía de una base, digamos, partía de un sitio más alto. En el caso nuestro, partimos de lo que partimos, de ser un equipo que se ha salvado en la última jornada y que lo que tenemos que hacer es, ya digo, ser humildes, saber que en cada partido hay 3 puntos para salvarnos, pero evidentemente las herramientas son mejores. Yo comparo, y es con lo que debo comparar, con mi Elche. Y en las 5 temporadas, si uno la del año pasado como una temporada más, que lo es a efectos de plantilla, en esas 5 temporadas es la mejor plantilla que tengo. Ahora lo que tengo que conseguir, que es mi idea como entrenador, es que además sea el mejor equipo que tengo. Tengo mejores jugadores, ahora mi obligación es conseguir que además seamos el mejor equipo, pero eso requiere un trabajo. Un Fran Escrivá que ha entrenado a grandísimos equipos, ha llegado incluso a competir en Europa con el Villarreal, entrenó al Celta de Vigo, y entre esos grandes equipos a los que ha dirigido el técnico valenciano se encuentra lógicamente también el Elche Club de Fútbol. Respecto al plan de viaje, hay que decir que el equipo se desplazó ayer a Madrid, la expedición partió el domingo en autocar desde el Martínez Valero hacia la estación de Alicante-Renfe, y desde ahí el equipo se marchó en AVE a Madrid, donde estará concentrado hasta la previa del partido. Una vez finalice el encuentro, el Elche partirá en autobús de vuelta hacia tierras ilicitanas. ¿Qué equipo va a poner Fran Escrivá esta tarde sobre el tapete del Coliseum? Esa es la pregunta. Veremos si mantiene el 3-5-2 por el que ha apostado en las 3 primeras jornadas y que tan buen rendimiento le ha dado, aunque es cierto que, por ejemplo, en el duelo ante el Sevilla, antes del parón, hubo modificaciones tácticas en el esquema para contrarrestar el gran potencial del rival, un Escrivá que va reajustando al equipo sobre la marcha. En teoría, todo hace pensar que se va a mantener ese 3-5-2 con Kiko Casilla en portería, 3 centrales con Gonzalo Verdú, Enzo Rocco y Pedro Vigas, ya recuperado, o veremos si le da continuidad a Diego González, que lo hizo bastante bien en el último encuentro contra el Sevilla, como carrilero diestro Ibelton Palacios, y en la izquierda Johan Mojica, centro del campo con Iván Marcone, Raúl Guti y Fidel Chávez. Los tres están a un gran nivel en este inicio de temporada, y arriba en principio Lucas Boyé y Darío Benedetto. Con la plantilla que tiene el Elche, pese a la baja de Javier Pastore, Escrivá cuenta ahora con muchas alternativas, y eso es muy positivo. En el banquillo quedarían recambios de garantías como Edgar Badía, Omar Mascarell, Josan, Tete Morente, y delanteros como Pere Milla o Lucas Pérez, además de Guido Carrillo. Yo creo que todos coincidimos en que las herramientas esta temporada para lograr la permanencia cómoda a la que aspira el equipo ilicitano son, sin ninguna duda, las mejores de las últimas décadas en el Elche Club de Fútbol. Un Elche que está ahora mismo en la posición 14 de la tabla con 2 puntos, uno por encima del descenso que marca el Celta de Vigo, que anoche perdió contra el Real Madrid en el ya reformado Santiago Bernabéu. Por cierto, echando un vistazo a los partidos que se han jugado de la jornada 4, destaca la victoria del Valencia de Bordalás fuera de casa 1-4 contra Osasuna, el triunfo in extremis del Atlético de Madrid por 2-1 ante el Español, o la victoria de la Real Sociedad contra el Cádiz por 0-2. Esto solo acaba de empezar, pero es bueno que en este caso el Elche vaya ya sumando sus primeras victorias. Dicho esto, lo que ocurra hoy en el Coliseum, en cualquier caso, no va a ser definitivo, ni para bien ni para mal. Hay buenos jugadores, como ha reconocido Fran Escribá en la previa de este partido, pero ahora toca hacer un buen equipo. Por otro lado, y haciendo un pequeño paréntesis respecto al partido de esta tarde en el Coliseum, vamos a escuchar las respuestas que dio el viernes Fran Escribá sobre Branislav Necevic, mediocentro ofensivo de 19 años, que va a compaginar los entrenamientos con el primer equipo con la dinámica del filial. Eso sí, ni siquiera Escribá tiene claro si podrá contar antes de enero con el futbolista en caso de que lo quiera utilizar en la liga, aunque todo apunta a que hasta enero no va a poder utilizarlo. La primero que se me dijo era que no, que es lógicamente una oportunidad muy buena de mercado tener un futbolista con esa proyección, pero que en principio parece ser que no íbamos a poder disponer con él. Bueno, si al final cuando me reúna con Bragarni me lo confirma, bueno, pues esperaremos al mercado de enero, y mientras tanto, si puede competir con el filial, pues aunque sea por tener minutos, lo haremos. Pero digo, lo aclararé el próximo día. Si no lo aclaro ahora es porque yo tampoco lo sé. Pero sí que es cierto que en el caso de Bane no contaba con él para el lunes. Por eso digo que también eso tengámoslo presente. Escribá habla muy bien de un futbolista al que muchos tachan como la perla serbia. Puedo aclarar poco, lo digo en serio, porque la primera información que tuve era esa, que posiblemente no, pero es verdad que bueno, que con Cristian no he hablado estos días porque se tomó unos días libres después del mercado y aún no me he reunido con él, pero bueno, no nos agobia. Pero sí que es cierto que es un chico que nos ha dado unas sensaciones muy buenas, joven, me parece es un proyecto de futbolista estupendo, y que bueno, los entrenamientos la verdad es que transmite unas sensaciones de futbolista muy hecho para la edad que tiene, aunque lógicamente le falta aún desarrollar. Me recuerdan algunas cosas al Mario Pasalic que tuvimos en todo, ¿no? En la predisposición, algo menos fuerte en lo físico, pero a nivel de juego y todo tiene cosas muy parecidas, ese tipo de escuela balcánica que lo hacen todo bien, ¿no? Me parece un chico muy interesante y que bueno, que como le dije a él, ¿no? Viene a un sitio donde que todos creemos que es perfecto para que desarrolle el fútbol que tiene, que lo que parece es que tiene es mucho. Las palabras de Fran Escribá sobre Branislav Necevic, mediocentro ofensivo de 19 años que llega de libre después de desvincularse del club en el que estaba participando en esa primera división de su país. Además, destacar que el sábado el Elche informó de que ha alcanzado los 2.000 abonos vendidos tras la reactivación de la campaña. Como sabéis, el club había puesto en venta 5.000 carnes en la zona del Anillo, siguiendo con las normas sanitarias fijadas por la Comunidad Valenciana. Pues bien, de esos 5.000 ya se han vendido 2.000, por lo que el Elche cuenta ahora con cerca de 11.000 abonados, ya que en la primera parte de la campaña se alcanzó la cifra de 8.500. Recordemos que los aficionados que estén interesados en sacarse su nuevo abono pueden hacerlo hasta el próximo sábado por la mañana de forma presencial en la oficina de atención al abonado, situada en el Estadio Martínez Valero, junto a la Puerta Cero. Para el duelo del próximo sábado en casa ante el Levante, el Elche podrá contar con el 60% de su aforo, es decir, con un límite máximo de 20.000 aficionados en las gradas de su estadio. Hacemos una pausa y escuchamos al técnico del Getafe, a Michel González. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Con José Antonio González. Estamos inmersos en la previa del partido de esta tarde a partir de las 8, jornada 4 de Liga para el Elche, que se enfrenta en el Coliseum al Getafe de Michel González, un Michel que habló el sábado y al que enseguida vamos a escuchar porque se ha deshecho en elogios hacia el conjunto de Fran Escribá. Como siempre, la previa del partido nos la ofrece Ciclos Sansano, donde encontrarás la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Enfrente esta tarde estará el Getafe, que ha cosechado 3 derrotas en las 3 primeras jornadas antes del parón por selecciones. Un parón que ha afectado al equipo azulón porque, como reconoce Michel, con la plantilla al completo tan solo ha tenido 2 sesiones de entrenamiento para preparar el duelo contra el Elche. Habla el técnico madrileño sobre los futbolistas que han regresado de sus compromisos internacionales. En este sentido, por contextualizar, por ejemplo, se han marchado con sus respectivos combinados nacionales el checo Jakub Jankto, que es incluso duda para el partido de esta tarde por una rozadura en el pie. Se marchó con su selección, pero tuvo que volver, mientras que el uruguayo Mauro Arambarri estuvo también con su selección. Habla Michel sobre todo ello. Hemos reclutado a toda la gente porque, a pesar de estar 15 días sin campeonato, porque hemos tenido jugadores en la selección, pues ya hemos podido entrenar todos juntos. El que más nos preocupaba a última hora era Mauro, pero ha venido fenomenal, ha descansado y ha entrenado muy bien. Michel González explica cómo ha preparado el Getafe el partido de esta tarde contra el Elche. Bueno, hemos intentado... es una semana, cuando vienen los partidos de selección... Para los equipos grandes pierden muchos jugadores, pero nosotros, aparentemente, que no somos un equipo grande, más bien modesto, sin embargo hemos perdido varios jugadores para la selección. Eso te impide preparar el partido como quisieras si solo tienes 2 fechas, la de hoy y la de mañana, para prepararlo. Pero en líneas generales hemos seguido por el trabajo que venimos haciendo. Han sido siempre semanas buenas, porque cuando ves que el equipo... está entero, está tranquilo y piensa afrontar el partido como lo que debe ser, un partido de gran nivel, pues en ese sentido nos ha dado tiempo a trabajar y a comprobar cómo están los jugadores, que están bien. Ojo a lo que dice el entrenador azulón, porque al igual que Escriba, Michel considera que su plantilla en Getafe es la mejor que ha tenido en sus campañas en el Coliseum. Bueno, con las últimas incorporaciones ya dije en su momento que era la mejor plantilla que yo había dispuesto en el Getafe. Creo que tenemos alternativas en todos los puestos, que si fuera por pedir, pues lógicamente uno es capaz de pedir muchas cosas, pero creo que son más que suficientes lo que tenemos para que el equipo acabe en buenas posiciones en el campeonato, al final. Michel González también ha hablado del Elche, destaca que es un equipo que se ha reforzado bien este verano y que es un conjunto difícil de batir. Bueno, yo creo que el Elche, con la llegada de Fran Escribá, consiguió una solidez que le dio la oportunidad que parecía remota de salvarse y la aprovechó. A partir de ese momento, un equipo que aguanta un año en primera división, que pasa por esas dificultades lógicas en cuanto a presupuestos, nuevo la categoría, pues se ha armado muy bien. Siempre sabiendo de la estabilidad que da Fran, que no solamente tiene experiencia, sino sabe, conoce muy bien a los equipos y conoce muy bien la liga. Yo creo que han tocado los palos necesarios y las teclas necesarias y ahora mismo es un equipo estable. Le hemos visto jugar en un comienzo del campeonato similar al nuestro, algo parecido, y hemos visto que no es fácil ganarles. O sea, que puede sonar como, bueno, el Elche se salvó en la última jornada, pero no es el Elche de salvarse en última jornada, sino es un Elche superior. El técnico del Getafe, Michel González, que no se fía para nada del Elche de Fran Escribá. Respecto a la posible alineación del conjunto azulón, el esquema más utilizado por Michel es el 4-4-2. En el último encuentro partieron de inicio David Soria en portería, línea de cuatro en defensa con Mitrovic, aunque para el partido de esta tarde lo más probable es que parta como titular Cuenca, que es un futbolista cedido por el Villarreal y formado en la cantera del Barcelona. Uno de estos dos tiene que acompañar a Gené como pareja de centrales. Lateral derecho, el esfrangiverde Damián Suárez, y lateral zurdo Olivera. Centro del campo con Mauro Arambarri y Maximovic en el centro. Bandas para Carles Aleñá y Jakub Jankto, y en ataque Sandro Ramírez y Enes Unal. Como digo, el checo Jankto es duda por una rozadura, mientras que, salvo sorpresa, el equipo va a volver al equipo Vitolo, el fichaje estrella del Getafe, un Vitolo que no pudo participar en el último partido contra el Barcelona por una rotura en el Soleo. Así que Elche y Getafe van a buscar a partir de las 8 de la tarde sumar la primera victoria de la temporada, y nosotros te lo vamos a contar en Marcador desde las 7:30 con la previa a través de Teleelche Radio Marca y a través de la televisión local de Elche en Teleelche. La previa con Ciclo Sansano. Aprovecha el buen tiempo, no dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Entramos en la recta final del programa, momento para repasar los resultados de los diferentes equipos ilicitanos que han jugado durante el pasado fin de semana. En cuanto al fútbol, en tercera ref, el Elche ilicitano sumó ayer la primera victoria de la temporada al ganar a domicilio por 0-2 al Recambios Colón, con goles de Diego Bri y José Luis Friaza. Con estos tres puntos, el filial del Elche se coloca ya con 4 tras el empate en la jornada inaugural. Por su parte, el Athletic Torrellano también consiguió la primera victoria del curso. Los de José Ra López ganaron por 3-2 al Silla en el Enrique Cervera de Altavix. Los goles del triunfo los anotaron Damián y Manu Bernabéu, este último por partida doble. En la división de honor juvenil, el Kelme debutó en la competición con derrota por 0-2 contra el Valencia, y por su parte el partido del Elche, como contamos el viernes, contra el Levante, quedó aplazado por el protocolo COVID al haber un caso positivo en la plantilla franjiverde. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino cayó derrotado el domingo 2-0 en casa del Cacereño. A los 10 minutos el equipo franjiverde ya perdía 1-0 y el cuadro local había desaprovechado incluso un penalti. Ya en la segunda mitad llegó el 2-0 a pesar de que el Elche tuvo buenas oportunidades para empatar el encuentro. Nos da más detalles su técnico, Quique Cano. Sí, bueno, pues fastidiados un poco, ¿no? Por la derrota del partido. Al final salimos frías al mismo. El otro equipo salió mucho más intensa, nos ganaba los duelos. Fruto de ello, pues llegó el penalti rápido en el minuto 4-5. Afortunadamente lo echaron fuera, pero bueno, no supimos igualar la intensidad. En una cadena de errores, pues consiguieron ponerse por delante. A partir de ahí sí que el equipo reaccionó, dio un paso al frente. Por tramos fuimos dominadores del partido. Dos jugadas muy polémicas en su área no acaban siendo penalti. Para mí uno de ellos es bastante claro. Luego, opciones de fuera de juego también nos todas acaban siendo fuera de juego. Se nos complica un poquito todo. Acabamos con muy buena dinámica, con la posibilidad de empatar, no conseguimos hacerlo. Y empieza la segunda parte con un partido mucho más equilibrado, dos equipos muy igualados, teniendo alternativas en el control del juego. También tenemos la oportunidad de empatar, la echamos fuera y bueno, en una jugada un poco aislada nos hacen el segundo. A partir de ahí se pone la cosa muy complicada. Intentamos hasta el final sacar y reducir las distancias, pero bueno, fuimos capaces. Tenemos que aprender, tenemos que seguir corrigiendo y ser conscientes de que tenemos que estar 100% concentradas en todos los instantes del partido, porque aquí las ventajas que les pueda dar al rival se aprovechen. En balonmano, en la Liga Guerrera Ciberdrola, el club balonmano Elche visitelche.com empató en la primera jornada contra el balonmano Granollers, 25-25, habla el técnico Joaquín Rocamora. Bueno, creo que fue un partido claramente de más a menos. Creo que hacemos una primera parte realmente buena. Bueno, tan solo las situaciones especiales de juego y los errores de lanzamiento, sobre todo el contraataque, nos lastran el resultado, porque para mí la realidad es que en la primera parte tenemos que haber acabado 5 o 6 goles arriba. Y en segunda parte empezamos más o menos de manera parecida, con varias situaciones para poder romper el encuentro con una distancia mucho más grande, pero no lo hacemos y con su cambio defensivo a 5-1 en los últimos 15 minutos, además el equipo se atasca algo más en las situaciones de ataque, ¿no? Bueno, en cierto modo creo que el resultado es injusto, que estuvimos dominando todo el encuentro, ya que su primer empate llega en el minuto 58, pero quizás también debemos de aprender de esto, estar algo más concentradas en los lanzamientos, porque erramos demasiados lanzamientos sencillos de 6 metros del contraataque y hasta 3-7 metros que erramos. El visitelche.com ya ha debutado en la Liga Guerrera Ciberdrola, pero el senior masculino de Sergio Belda sigue de pretemporada. El sábado el equipo franjiverde completó un nuevo test contra el handball torrellano, al que derrotaron por 23-30. El técnico Sergio Belda está contento con la progresión de sus jugadores, aunque también destaca los aspectos a mejorar. El partido de este fin de semana frente a Torrellano, encontramos dos caras. La cara A, donde el equipo estuvo acertado desde el inicio. Defendimos bien, recuperamos balones, incluso logramos acciones de gol bien elaboradas, haciendo que nos fuéramos con un marcador de más 8 en el minuto 20 de partido. Y luego encontramos la cara B, donde afloró en pista la relajación y quizás los movimientos de banquillo que hicimos los técnicos no fueron los más adecuados, permitiendo así al equipo rival meterse de nuevo en el partido. En la segunda parte encontramos el mismo guión, pero esta vez al revés, un inicio de altibajos y un final más asequible, donde logramos una victoria de más 7 con un marcador de 30-23. En fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche disputó el sábado por la tarde el último test de pretemporada antes del debut en primera el próximo sábado contra el Peñas Plugues. Hemos hablado con la capitana del equipo, con Judith Mateu. Tras el partido disputado contra Roldán, el equipo se encuentra con muy buenas sensaciones para poder afrontar esta primera jornada de liga. El partido fue muy competido de principio a fin. Pudimos plantarle cara a un equipo de grandísimo nivel que suele permanecer siempre por la zona alta de la tabla y es un aspecto positivo para nosotras. Y es por ello que estamos deseando empezar la liga, debutar en primera división y más sabiendo que lo vamos a hacer en casa con nuestra gente y esperamos podernos quedar con los 3 puntos. Otra noticia en baloncesto, el cadete femenino del Club Baloncesto Ilicitano, el Hilos y Cintas, ganó el pasado fin de semana el Paterna y ha logrado el ascenso a nivel 1. Nos da más detalles el técnico del equipo, Juan Carlos Arrarte. Al final de temporada pasada descendimos, pero en esta fase en la que hemos tenido que eliminar, que jugar y eliminar a equipos de Alicante como Caomar y Adesavi de San Vicente, y nos jugamos en las semifinales de esta fase el acceso ante el Club Baloncesto Paterna, al que ganamos por 20 puntos este sábado, con lo cual al haber dos plazas y ser las semifinales. No se juega a final, puesto que el objetivo es, pues eso, el acumular esas dos plazas que con los vencedores de semifinales ya están adjudicadas. Entonces es un orgullo volver a estar otra vez entre los 12 mejores equipos de la competición, y bueno, ahora tenemos una fase para intentar mantener ese nivel de competición. Enhorabuena al Club Baloncesto Ilicitano y también a todo el equipo de Juan Carlos Arrarte. En waterpolo, el pasado sábado por la tarde se celebraron los trofeos Festa de Elche de waterpolo. El Zulus Club Waterpolo Elche vivió la cara y la cruz. El equipo femenino ganó 14-10 al Ciudad de Alcorcón. Menos suerte tuvieron los chicos, que perdieron 4-12 contra el Turia. Y por último, destacar que el pasado sábado por la noche el boxeador Kiko Martínez tuvo combate contra Jairo Durán, contra el que se mostró muy superior y al que derrotó a los puntos por 80-71, 79-72 y 79-72. El púgil de Torrellano volvió a subirse al ring con la camiseta del Elche Club de Fútbol y se llevó la victoria con autoridad. Recordemos que el principal objetivo de la Sensación Martínez es optar al título internacional IBF Superpluma contra Zelfa Barrett, contra el que ya peleó a principios de año y contra el que perdió a los puntos, pero en un combate con mucha polémica porque el púgil de Torrellano mereció como mínimo el empate ante el de Manchester. Kiko Martínez demostró el sábado que está en plena forma y que todavía va a dar mucha guerra en la revancha ante Barrett. Así que lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí el Elche en Punta de hoy. Mañana volvemos a la 1:20 con todo lo que haya sucedido esta tarde en el duelo entre el Elche y el Getafe, en directo desde las 8 a las 7:30 con la previa en Marcador con Paco Gómez desde el Coliseum y el equipo de Marcador desde los estudios centrales de Teleelche Radio Marca. Nos escuchamos, que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.